Thank you. experto que la calidad individual de un software a Lince, y también a Evo, que no es poco, a Canary, que es decir, que lleva casi el doble de partidos que la temporada y algo más de las semanas que la temporada. Esta es una justificación, una explicación de la temporada. El equipo de Mar Dorado tiene más calidad que tú. Hay que tener en el escalador los procesos que clase hay los nombres. Nosotros Reyes tenemos que los Reyes los sabemos que los invierten el Madrid de Barcelona para tocar Manchester, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Borussia Dortmund, el Borussia Dortmund, el no creo que haya mucho más pese a mí, pero todavía no lo veo a saltar. Luego está esa zona norte, la que se que está en la parte de la Atlántico de Madrid, en Valencia, los equipos de segunda escala, que esa no es la Liga de Elche. Pero lo de ayer es una dos, como en las últimas de todo, de que, esto es lo que no te podía lo mejor, solo que tenemos que tener 15 minutos, pero se salva para dar victoria, marcar 3-3 y dar el partido. Thank you. son las 8 por llegar a las 2 de la tarde. A partir de esta tarde, a las 5, se ponen a la venta 600 entradas para...